La Federación Internacional de los Coreanos por la Reunificación publicó el número de noviembre a diciembre de 2016 de la revista mensual Tongil. La publicación inserta las fotos alusivas al recorrido a las unidades del Ejército Popular y varias esferas de la economía nacional que realizó el máximo dirigente Kim Jong-un en noviembre y diciembre del año pasado, y reporta sus actividades por orden de fechas. Transmite además la noticia de que se efectuó en la Embajada Coreana en Rusia el acto de recordación al dirigente Kim Jong-il por el quinto aniversario de su fallecimiento. Las respuestas del portavoz del MINDEX y del vocero del Instituto de Desarme y Paz de la Cancillería en condena del alboroto de derechos humanos y la provocación de Norteamérica y sus seguidores contra Corea, y la carta del representante permanente coreano ante la ONU enviada al secretario general de esta organización. También transmite un artículo de que Andrei Karlov, anterior embajador de la Federación Rusa en Corea, y su aporte al desarrollo de las relaciones entre dos países bajo la atención especial del dirigente Kim Jong-il y otras noticias internacionales.